cerveza para la 12. Les presentamos a Carlitos Belleza, un buen amigo, un personaje popular. Uno de aquellos de los que no hay muchas piezas, pero buscando siempre puedes encontrar. Carlos es fuerte como un as de espada, pero lo mata una debilidad. Es porque tiene una pasión bien helada, que no la puede parar. Que no la puede. Cuando se levanta, se toma una cerveza. Se pega un baño y mientras canta, se toma una cerveza. En la esquina de su casa, se toma una cerveza. En el 60 cuando arranca, se toma una cerveza. Cuando entra la bailanta, se toma una cerveza. Oye música y no baila, se toma una cerveza. Pero si viene con Teresa, se toma una cerveza. Y si no viene con ella, les presentamos a Carlitos Belleza, un buen amigo, un personaje popular. Uno de aquellos de los que no hay muchas piezas, pero buscando siempre puedes encontrar. Carlos es fuerte como un as de espada, pero lo mata una debilidad. Es porque tiene una pasión bien helada, que no la puede parar. Que no la puede parar. Y cuando se levanta, se toma una cerveza. Se pega un baño y mientras canta, se toma una cerveza. En la esquina de su casa, se toma una cerveza. En el 60 cuando arranca, y no baila, se toma una cerveza. Pero si viene con Teresa, se toma una cerveza. Y si no viene con ella, toma de la botella. Qué rica esa parte, mira. Oye, hablando otra cosa, le eché a Carlitos anoche, ¿no? Se metió 15 milisegundos, hermano. Muy berraco para tomar ese tipo. Lo sacaron de la bailanta porque se chupó todo. Cuando se levanta, se toma una cerveza. Se pega un baño y mientras canta, se toma una cerveza. En la esquina de su casa, se toma una cerveza. En el 60 cuando arranca,